Liu Mingyong, presidenta del Comité Central del Partido Chondoísta Chongwu, dio declaraciones a la prensa el día 25 y dijo como sigue. El mariscal Kim Jong-un esclareció el original lineamiento y orientación de la reunificación de la patria en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, y esto resulta un evento especial que preparó una guía programática para adelantar la victoria final de la empresa de reintegración independiente. En las tareas y orientación de reunificación de la patria trazadas por el mariscal, están aclarados el rumbo y medidas para solucionar de modo imparcial y racional el problema de reunificación del país conforme a la voluntad e interés de la nación. Acogiendo esta orientación como proclama patriótica que llama a toda la nación hacia la victoria final de la causa de reunificación independiente, haremos todos los esfuerzos para levantar una patria reunificada, unidos con firmeza bajo la bandera de entre nosotros los connacionales. Fortaleceremos el contacto, viaje, alianza y solidaridad con los partidos políticos y organizaciones surcoreanos, incluidos los chondoístas, y desarrollaremos con vigor la lucha común por abrir una ancha vía de la reintegración independiente con la unión de las fuerzas de la nación. Cualquier desafío desesperado de las fuerzas divisionistas del interior y exterior puede detener la fuerte marcha de nuestra nación, que se ha incorporado al avance general hacia el triunfo decisivo de la empresa de reunificación independiente. En esta marcha, el partido chondoísta Chongwu cumplirá su pesada responsabilidad y deber.